Pero somos medios comunitarios y nuestro fin, quizás, ¿no? Más común es precisamente mostrar esta diversidad de voces, esas voces que no están en la hegemonía, eso, las preocupaciones de las comunidades, de los grupos, de los sectores, ¿no? Y cómo también nosotros vamos haciendo incidencia para que esas voces vayan siendo visibles. Es verdad, nosotros también generamos información, pero ¿para qué lo generamos también, ¿no? También me decía esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que cada uno también sabe, ¿verdad? Yo quiero saber si estoy llegando a mi audiencia, si estoy llegando bien a donde yo quiero llegar, cómo recojo más, pero nosotros sabemos que en la práctica, para llegar bien a los dices, tenemos que estar con la gente, en la calle, ahí recogiendo las voces de las personas, y bueno, y si es una sola cara de la moneda, bueno, pues por eso somos radios comunitarias, porque nosotros no estamos para darle voz a los que ya tienen todas las voces y pagan las publicidades y pagan todo eso y manejan este modelo, avalan este modelo. Nosotros no estamos para eso.